For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout. Saludos desde Internet Podcast. ¿Internet verdad o mentira? Pues dependerá de nosotros. Nos hemos vuelto gilipollas con las pantallas móviles, pendientes de ellas casi todo el día, como si no hubiera vida propia. Hasta haciendo sexo, pendientes del WhatsApp. Oh, que tengo ahí un... Oh, mira ahí el móvil, tengo un mensaje de WhatsApp de mi tío. Uf. No es el caso ahora. Internet de los orígenes en 1960. El ARPANET, que era el Internet sin Internet en esos tiempos. Me hace volver a revolverme ahí en el alma y el corazón de mis abuelos maternos. Mi abuelita, la más grande. Humildad. La Internet de la familia. Cuánta sabiduría. Cuánto legado. Cuánta vida. Modista de horas y horas sin parar de trabajar hasta horas nocturnas cosiendo para regalar felicidad a esas novias que se casaban en la época, a esos trajes que tenía ella que ver en el cine, porque no teníamos internet para los diseños que hacía. Y su nieto, cosiendo audios ahora, que no llega a su altura, pero que sí la recuerda en las madrugadas cuando nos quedamos cosiendo hasta altas horas. De regalos de su sabiduría, nos dejó el no eres más ni menos que nadie. Muy grande siempre, mi abuela. Mi abuelito, la humildad personalizada. Las líneas telefónicas son mi abuelito. Celador de Telefónica, instaló líneas hasta en el cielo del estadio del Club Deportivo Tenerife. Mi tete, nuestro tete. Cuántos holas y adiós, cuántos te quiero fueron por esas líneas, gracias a él. Por ese teléfono, esas cabinas telefónicas, esas líneas de par de cobre, que siempre serán mi abuelo. Que su nieto se conectó a internet gracias a ellas. Y gracias a él. Muy grande mi abuelo también, como son grandes nuestros abuelos. Conectando con esos 1960, tengo que conectar con mi tío John Lennon. No protejo su nombre por protección de datos. Mi tío era y es John Lennon. Gracias a él tengo el legado de los Beatles, como mis hermanos. Mi hermano mayor me recordaba que también se crió con los Beatles. Por culpa de él. Siempre han estado los Beatles en mi vida por él. Pero yo no he dejado entrar a los Beatles. Ahora toca escucharlos de verdad, del primer álbum al último, como me recomendó mi tío. Yo lo conocí en sus brazos y con las gafas de John Lennon, las redonditas, y los pelos largos, como hippie, que eran los 60. En pelotas también como John Lennon, con mi tía, también muy grande, su Yoko Ono, y mis primos. Con el legado de la familia, con el legado de los Beatles, con mi otro tío, que hemos entrado ahí la disputa familiar con mi madre... Que si es George Harrison, a mí me recuerda a George Harrison. O es Paul McCartney, o es Ringo Starr. Pero mi otro tío en Inglaterra, con mi tía y mi prima inglesas, son en inglés de los Beatles en mi vida. Los Beatles son mi familia. Así que por eso hemos hecho esta mezcla de los orígenes de Internet con los Beatles. Mi madre, por supuesto, tiene la misma edad que los Beatles. No fue de la Beatlemanía de pegar los gritos, sino es hermana de John Lennon y de George Harrison, Paul McCartney, el Maca, o Ringo Starr, y de mi otra tía. Mi familia siempre ha estado vinculado al teléfono. Siempre ha sido el teléfono. Siempre ha sido los Beatles. Ahora son internet también. Mi familia son mi familia. Los Beatles. Hola amigos, hola amigas, les habla Tere Chacón y me encuentro encantada de poder presentarles esta primera emisión de su programa El Círculo Beatle. Les doy la más cordial bienvenida y los invito a incorporarse al Círculo. El Círculo Beatle es un programa que presentará, por supuesto, la música y la obra del Cuarteto de Liverpool. Nuestras vías de contagio, bonus track, @interinet en Twitter, @interinet en Instagram, interinet@gmail.com, interinet@gmail.com, en un inglés correcto, más correcto. Bonus track, casi un podcast, casi un programa de radio. Cumplieron en 2018 6 años, un 1 de diciembre, y me hicieron a mí un regalo de cumpleaños. Pavlovsky, Primo, Valterio, los nuevos bonus traqueros, Matata, todos mis bros, como dice la gente joven ahora, todos mis hermanos, y muy en especial para el bro Matata, que el bonus track que sonará al final del podcast también va por él. Ese que se escuchaba al principio, ese Twist and Shout. Por supuesto, el agradecimiento a ellos, ya saben, con su álbum blanco, su aportación en el podcast de bonus track, hablándonos sobre el álbum blanco de los Beatles y los 50 años que han pasado en 2018. Algún petardo de fondo se estará metiendo ahí. Pero sabes, los podcasts se graban en las casas y cuanto más natural, mejor. Mi tío John Lennon, como la película Agárralo Como Puedas, en español, España. Podría decirle aquello de no había visto nada igual desde el último concierto de los Beatles en la azotea. Gracias a mi tío. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do. Por ser mi tío y a toda mi familia. Gracias por los Beatles y por la vida. Gracias por ser tu sobrino, tío John Lennon. Y gracias a toda la familia que ha pasado por aquí. Porque sin ellos no sería yo. ¿Cuánto hubiera dado por escuchar en la radio con mi tío John Lennon el Twist and Shout de los 60? La primera canción que él escuchó. Cuando se creó internet, pero sin internet. Aquí en Tenerife, en Radio Club, escuchando esa primera canción. Que era un cover, precisamente, de los Beatles. Este cover instrumental que sonará para cantarlos todos, como le gusta a mi tío. Con su guitarra. Y que seamos eso. Cantantes de los, con los Beatles. Sentir su música, sentir su legado, sentir su regalo. Sentir que si los Beatles, la vida no es vida. Los Beatles eran, son el internet, la mayor conexión que puede existir. A mi tío tendría que inspirarme y decirle: tío John Lennon, please, please me, with the Beatles, A Hard Day's Night, Beatles for Sale, Helm, Rubber Soul, Revolver, Sanger Piper, Loving Hearts, Clap Bam, Magical Mystery Tour, The Beatles, The White Album, Yellow Submarine, Abbey Road, Let It Be. Feliz Carnaval de Internet 2019. Gracias, abrazotes y besotes. Va por ti la canción, tío John Lennon, y para todas las personas que la quieran hacer de ellas. Come on, come on, come on, baby, twist and shout. Come on, come on, come on, baby, twist and shout. Come on, come on, come on, baby, twist and shout. Come on, come on, come on, baby, twist and shout. Ah, ah, ah. that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. Well, you say you're gonna leave me, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Would you give me all your loving and your turtle dove, all yes. your hugs and kisses and I'm your money too? Yeah. Well, you yeah. know you love me, babe. Yeah. Will you tell me, babe, that someday, well, I'll be too. Well, yeah. that'll Just yeah. make me well. What is it? Paul McCartney's on the phone. He wants a word with you. Are you going to come down and have a little talk? Just tell him I'll call him back, okay? John. Cupid shot his dart. He aimed it at John. Hello? So yeah. if we ever part, I'll leave oh, you. I'll be okay. You sit and hold me, babe. Oh, that's brilliant. You tell me okay. boldly. Bye. That Bye. Someday, well, I'll be John. You. John. Well, John. John. Be John. John. John. Well, what is it now, Mimi? He's told me to tell you that he's written a song with little George Harrison called In Spite of All the Danger. That's lovely, isn't it? Isn't that clever of right. him to do that? Oh, a bully for them. Yes, that's what you should do, to be honest with you, John. What? Well, write a song of your own instead of singing other people's songs all the time. Mimi, nothing. Mimi, why would I do something like that, you know? All the great songs have been written. How could I ever better something like this? Oh, John, please. Well... Bebopalula, she's my baby. John, use your imagination. Bebopalula. Use your imagination. Use your imagination. Oh, yeah. Write something about things like that surround what? You. Well, just write about things that surround you. Calderstone's Park, you're always going down there. Write a song about that. Write a song about that. Strawberry Fields. Yes, yes. You want me to write a song about a field? Yes, yes, write a song about that. Oh, talk sense, Mimi. Oh. You'd be asking me to write a song about the cupboard next. Hey, hey, hey. That cupboard is very valuable. I'll have you know that. It's made of Norwegian wood. There's nothing wrong with that cupboard, John. Nothing wrong with that cupboard whatsoever. You can't say that about that cupboard. Have you finished? The guitar's all right as a hobby, John. I'll tell you that, but you'll never make a living at it. And it's getting hard to be someone, isn't it, John? Yeah, but it'll all work out. Yeah, well, it doesn't matter much to me. Now, come on. Your dinner will be ready in 10 minutes. Come on, wash your hands. Come on, get down here. Come on, hurry up. Hurry oh, up. Great. What are we having? We're having roast beef, potatoes... And cranberry sauce. You buried Paul. No, cranberry... Oh, stop it, will you? Come on, stop playing silly buggies. Put that guitar away. Come on. Let's go downstairs. Have your dinner. Come on. Oh, that's nice, John. Oh, that's lovely. Oh, what's that? It's lovely. Nothing. I was just messing around. Well, come on. Stop messing around. Come on. Go and wash your hands. We're going downstairs. You're going to have your dinner. Come on, put that guitar away, John. Put it away okay, now. Okay, Mimi. Yes, Mimi. Three bags full, Mimi. Oh, yap, yap. Chap, chap. Did you say chap, chap? No. Yap, yap. Oh, I'll forget it. Come on, let's go. YouTube David Ebert, Internet Podcast, YouTube Curiosamente. Estudio Heini y Tráemelo.mx presentan ¿Quién inventó la Internet? Miles de personas han contribuido al desarrollo de la llamada red de redes, y aunque Bill Gates y Steve Jobs son mencionados frecuentemente, no fueron ellos quienes inventaron el Internet. Apenas eran niños cuando inició todo. Allá a mediados del siglo XX, quien pensaba en una computadora solo podía pensar en enormes cajas del tamaño de habitaciones llenas de bulbos y que almacenaban información en tarjetas perforadas. Incluso el genial escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, cuando se imaginó un sistema para atender las necesidades de cómputo de todo el mundo, solo se pudo imaginar a Multivac, una máquina del tamaño de una ciudad. Más poder solo se podía concebir con más tamaño. Pero también se imaginó que a esta computadora se le podían formular preguntas desde terminales en cualquier parte del mundo, en una especie de red global. Aún así, el control de la información estaba centralizado, a diferencia de la actual Internet. El nombre más importante relacionado con el origen del Internet seguramente nunca lo has oído: Joseph Carl Robnet Licklider. Las ideas de este psicólogo y científico de cómputo modelaron todo lo que entendemos hoy como el Internet. Una red global, la computación descentralizada, las interfaces gráficas y sobre todo el libre flujo de información entre organizaciones e individuos, todo en un concepto que llamó la red intergaláctica de cómputo. Estamos en 1958, en plena Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pelean por la supremacía mundial, sin balas ni explosiones, pero con la siempre presente amenaza atómica. Los rusos acaban de lanzar el Sputnik, el primer satélite artificial. Como respuesta, Estados Unidos funda la ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa. Aunque dependía del Departamento de Defensa, la misión de ARPA no era militar. Buscaba apoyar a los científicos de las universidades estadounidenses para evitar que les ganaran los rusos. Y además, les daba a los investigadores una sorprendente libertad para investigar. Cuando Licklider fue nombrado encargado de una sección de la ARPA, convenció a sus compañeros de que sus ideas acerca de la red intergaláctica eran muy importantes. Desde ahí, Ivan Sutherland y Bob Taylor fundaron ARPANET, el ancestro de la actual Internet. Verás, las computadoras ya se podían conectar entre ellas enviando y recibiendo datos. Esto forma redes, pero en los medios tradicionales la información se distribuye a manera de flujo ininterrumpido. Piénsalo como una llamada telefónica en la que las palabras fluyen de manera continua desde el principio al final de la conversación. Pero al tratarse de datos muy precisos, cualquier pequeño error que ocurre en la transmisión puede descomponer el resto de la información. Imagínatelo como el juego del teléfono descompuesto. Esto limitaba tanto la cantidad de información que se podía transmitir como el tamaño de las redes. En los años 60, en laboratorios de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, se experimentaba con algo llamado paquetes de red. En lugar del flujo continuo de datos, en las redes de cómputo se empezaron a usar paquetes de información con tamaños bien definidos que, además de la información, tienen metainformación, una cabecera que contiene datos para hacer llegar el paquete a su destino y una cola que indica el final y el tamaño del paquete y que ayuda a verificar que no haya errores. En 1982 surge el IP, el protocolo de Internet, que es como el idioma común que dice cómo se debe empacar, etiquetar y transmitir la información para que las computadoras se entiendan entre ellas. Aunque el término Internet Working, que significa conectar varias redes en una sola red, ya existía desde los años 60, es en este momento en el que la abreviatura Internet se vuelve popular. En esta época, la Internet permitía varios servicios: correo electrónico, transferencia y búsqueda de archivos mediante FTP y Archie, respectivamente, el BBS, un sistema de boletines que también permitía juegos en línea de solo texto, y el Gopher, un precursor de la actual web. En 1991 surge el segundo nombre relacionado con la Internet actual, el llamado padre de la World Wide Web, Tim Berners-Lee. En esa época experimentaba con el hipertexto, documentos que en vez de tener que leerse todos de corrido, presentaban links, enlaces o vínculos que permitían saltar a otras partes de la página, a otros documentos o incluso a archivos de otro tipo. Trabajando desde el CERN en la frontera de Suiza y Francia, decidió combinar el poder de la naciente Internet con la hipertextualidad y dio origen a la web. No hay que confundirlas. Internet es el sistema de redes global y la web es uno de los varios servicios que accedemos a través de Internet. A través de la web podemos acceder a documentos, imágenes y video, acceder a foros, tiendas electrónicas y redes sociales. El investigador Carlos Scolari llama a estos procesos hipermediaciones y dice que se distinguen de las mediaciones tradicionales por 5 características únicas: multimedialidad, digitalización, hipertextualidad, interactividad y reticularidad. Los llamados medios masivos permitían a unos cuantos privilegiados producir mensajes para que los consumiera un gran público. En la actualidad, todos los que tengan acceso a Internet pueden ser tanto consumidores como productores de mensajes. Tú, por ejemplo, no solo consumes información, sino que si eres autor y compartes tus cuentos, ilustraciones, videos o música, te puedes convertir en un prosumidor. Curiosamente, mira las cosas interesantes que puedes comprar a través de Internet, como esta taza termosensible en la que aparecen las constelaciones. ¡Wow! Búscala en tráemelo.mx y recuerda, comparte este video, déjanos tus comentarios y suscríbete. The Beatles Wikipedia, YouTube Cine Premier. En este libro la historia real se mezcla con las versiones alternativas del hoy, un universo paralelo. En El hombre del castillo, Franklin Delano Roosevelt es asesinado durante la depresión. Estados Unidos queda indefensa cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y los ejércitos imperiales nazi y japonés dividen a Estados Unidos por la mitad. Es una historia alternativa en la que viajas al pasado para postular un desenlace diferente. Sin duda, es una de las mejores novelas de Philip Dick. En 1963, El hombre del castillo le vale a Philip K. Dick el galardón Hugo, uno de los mayores honores de la ciencia ficción. En la novela se plantea cómo acontecimientos al azar pueden tener una cascada de efectos en la historia. Así que Philip Dick decide utilizar el azar para decidir el argumento. En lugar de lanzar unos dados, decide consultar el I Ching, un antiguo método adivinatorio chino. Dick plantea una pregunta, entonces lanza tres monedas de latón al aire seis veces. Utiliza números en las monedas para crear uno de los posibles 64 hexagramas. Consulta los símbolos en un libro para comprobar las predicciones de I Ching y entonces utiliza estas posibles sendas en sus secuencias temporales alternativas. Hubo un periodo en la vida de Dick en la que fue muy aficionado a I Ching y lo utilizaba para decidir los argumentos de sus novelas. Así que cuando surgía algún problema en la trama y no sabía cómo continuar, se paraba, lanzaba las monedas y lo tenía en cuenta y le decía a todos que I Ching le había dado la respuesta. Y en cada trayectoria alternativa hay una realidad alternativa. En El hombre del castillo, Dick consigue algo fantástico. Y es que dentro de ese mundo en el que las potencias del eje habían ganado la guerra, alguien ha escrito una novela en la que las fuerzas aliadas habían ganado la Segunda Guerra Mundial. De modo que es una historia alternativa dentro de la historia alternativa. En muchos aspectos, Dick escribió una novela de mundos paralelos. El universo paralelo es la quinta esencia del planteamiento de Philip K. Dick. Hace 10, 20 años, si le hubieras preguntado a un físico sobre los universos paralelos, te habría dicho, ¡qué absurdo! Eso es pura ficción. Pero ya no. En las décadas desde que se publicó la novela de Dick, sus visiones de universos paralelos cada vez se aceptan más. Ahora los físicos nos planteamos seriamente la posibilidad de que tal vez sí que haya universos paralelos. En el terreno subatómico encontramos universos paralelos constantemente. Los electrones pueden bailar entre estados paralelos. Pueden desaparecer y reaparecer en otro sitio. Pueden estar en dos lugares a la vez al mismo tiempo. Por eso tenemos rayos láser y transistores y diodos. Pero la gran pregunta es, ¿los electrones pueden bailar entre universos paralelos? Si ellos pueden, ¿por qué no nosotros? Michio Kaku es uno de los varios físicos ocupados en desarrollar una nueva teoría para explicar por qué las partículas subatómicas pueden estar en ambos sitios a la vez. La teoría de cuerdas o la teoría M de membrana es tal vez la teoría más fantástica propuesta en los últimos 100 años, porque plantea la existencia de universos paralelos, que hay otras dimensiones, mundos invisibles, universos invisibles en los que se producen la mayoría de las dinámicas del universo. ¿Qué es esto? Newsreel film. It shows us winning the war. We didn't win the war. ¿Qué es eso? Una cinta del noticiero. Nos muestra ganando la guerra. Pero no ganamos la guerra. The Beatles Wikipedia. Interinet Podcast. Interinter, ¿dónde estás? Aquí estoy. Escuchando los Beatles, como tiene que ser. Exactamente, estamos escuchando toda la discografía de los Beatles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno, qué padre! Porque se cumple esos 50 años en el 2018 del álbum blanco que se llamó, ¿no? El White Album. 50 años ahí. Bueno, claramente era el álbum que no tenía título. Ponía hasta The Beatles, todo en blanco, tal. La contrapartida del Sgt. Pepper, que fue una pasada, ¿no? ¿Cómo ha sonado ahí el Sgt. Pepper en este podcast? ¿De qué? Vamos, con la tumba de los Beatles y todo ahí, vamos. Y todos los personajes que salían y todas esas cosas. Pues ahí estamos, los 50 años de los Beatles, que tienes el podcast de bonus track de nuestros brothers. ¡Nuestros brothers! Ahí, de bonus, exactamente. Con... hicieron ahí un especial ahí hablando sobre el álbum blanco de los Beatles y te contaron cositas ahí que estaban ahí muy padres, ¿eh? Muy padres ahí, de muy buena onda, como siempre. Todo el equipazo de Bonus Track. Y con ese álbum blanco que nosotros aquí, haciéndole este pequeño homenaje a los Beatles, pero no estábamos a la altura. Bonus Track, sí. Claro, claro. Exactamente. Por eso son más que un podcast. Casi un podcast. Por eso son casi un podcast, casi un programa de radio. Así que nosotros que no, ya no somos ni un podcast ni un programa de radio, somos. Así que eso, exactamente. ¿Qué me gustaría a mí eso, no? Estar como los Beatles ahí ensayando en Abbey Road, esas cosas originales que te metían al final de las canciones, en intermedio, en principio. Te ponían poner esas risas, hablando John Lennon por el micrófono de la batería y al final se publicaba eso, una pasada, ¿no? Lo de las pistas ocultas, ¿no? Aparte de los bonus tracks, pues las pistas ocultas que habían creado ahí, ¿no? Esta cortísima del Maestri, no sé, fue en 40 segundos, ¿me equivoco? Puede ser, o menos, ¿no? Y dos de canciones y la más larga, ¿no? La de Revolution, ahí, 8 o 9 minutos, una pasada, ¿no? Todos sonidos, todos ruidos ahí. La verdad que es súper creativo. Y nosotros lo hemos hecho como nos recomendó nuestro tío John Lennon, que lo hemos nombrado en clave y lo seguiremos nombrando para protegerlo. Ya no por la protección de datos como está ahora en Europa, que son más de una pasada. Esto había que ponerle la canción de Tashman de los Beatles como de Protection Man, Protection Woman, porque eso es una auténtica burrada de cómo van a quedar los contenidos en internet. Pero eso lo dejaremos para próximos podcasts, porque si no nos da algo. Que tenemos eso, los Beatles. Pues escucharlo desde el primero hasta el último. Con el salto ese que hay, de que incluso lo hemos hecho en el podcast, hemos hecho saltos, ¿no? Pero que está el Let It Be, que fue el penúltimo que grabaron, pero el último en publicar. Y el Abbey Road, que fue el último que grabaron, pero el penúltimo en publicar. Y son, en principio, 12 álbumes, o 13, si se cuenta, y el Magistral. Publicado en Estados Unidos, o sea que se publicaron distinto, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pero una pasada estar haciendo esto de los Beatles, con las muestras ahí, Inter, con las muestras de Wikipedia, los samples de Wikipedia, con los sonidos y con los covers que por ahí encontramos, y que, con la vocecita esa de Telegram, que interpreta la voz, convierte el texto en voz, le ponemos la atribución. Pues son las cosas que hacemos aquí en el podcast de Internet, y lo estamos pasando, pues eso, con los Beatles. Entonces, nos hubiera encantado vivir esos años 60, nos hubiera encantado poder estar ahí en Londres, como también estuvo otro tío nuestro, por las calles de Londres, cruzando con los Beatles, saludándose con ellos. Hola John, hola Paul, hola George, hola Ringo. Cuando se los podía saludar, porque si no, ya cuando empezaron los gritos y todo esto, ya, uff. Sí, ya parecía más como las redes sociales de la gente, ¿no? Encima de ellos, y allá cometerse con el de ellos, de griterío, de tal, y que no se podían escuchar. Por eso dejaron también las actuaciones en directo. Pues decía John Lennon que no se lograba escuchar. Y no estaban como los tiempos ahora, el retorno, ¿no? Como decían nuestros ositos Jiménez del podcast, no estaba el retorno ahí propio. No se podían escuchar directamente ellos, sino tenían que ser con lo que se escuchaba en la actuación. Así que imagínense las cosas que vamos a hacer. Pues aquí estamos nosotros pasando en este internet hielo submarino, que lo habíamos dicho, que nos vamos por internet en un hielo submarino, ¿no? Hielo submarino, hielo submarino, hey, hey, hey, hey, hey, hielo submarino, hey, hielo submarino, hielo submarino. Pues estamos en el hielo submarino, todo un vacilón, tonazo, la película, la banda sonora. Que ya hace una risa, que es ante todo ahí. Pero tenemos hasta Lucy and the Sky with Diamonds, que hay por aquí. Cantamos mal, al final mismo que lo habíamos dicho mal, pero después lo arreglamos, ¿no? Bueno, lo arreglamos así a medias, ¿no? Pero eso, que los perdonen los Beatles, porque digo, no estamos a la altura, sino haciendo hacer este homenaje con la historia de Internet, para saber si es verdad o mentira. Pero eso todavía nos quedará por vislumbrar, si realmente el Internet que estamos usando es el Internet. Los Beatles sí son verdad. Los Beatles sin asistido, y aquí te lo estamos compartiendo, para que los Beatles, como decía Brian Epstein, su manager, también en el 2000 serán escuchados. Pues tienen que seguir siendo escuchados los Beatles, y quien no conoce a los Beatles, lo conozca a través de un podcast, pues ya un regalazo que nos llevamos, y nos quedamos más anchos que largos. ¡Ay, mi cabeza! ¿Cómo eres para las depresiones ahí? Desde este submarino amarillo, este internet submarino amarillo, convertimos internet en un submarino amarillo. Nos sumergemos por los mares de internet, no por la deep web, sino por los mares de internet, por la superficie, para seguir estando por ahí en este internet de Beatles. El internet de los Beatles, de los Beatles. Internet de Beatles. In the town where I was born, lived a man who sailed the sea, and he told us of his life. In the land of submarines. So we sailed up to the sun. Yes, we did. Till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. Every one of us is all we need. All we need. Sky and blue. Oh, sky and blue. And sea of green. In a yellow submarine. Yoo-hoo! Here we go. We all live in a yellow submarine. Oh, no, no. Yellow submarine. The Beatles Wikipedia. Net, net. Dime, Inter, Inter. Si al final Arpanet existió, que fue lo primario de Internet, y se hubiera quedado así, nosotros seríamos el podcast de Arpa y Net. Eso es muy, muy inspiracional, ¿no? Estás muy inspirado. ¿Eh? Como el ruido que estás haciendo aquí por estar grabando la cama. Es que estamos de resaca, pues estamos grabando esto en Navidad. Somos podcaster pro, pero es lo que tiene. Sí, resaca, digamos. Has estado tomando mucha sidra. Ay. Pues te vas a imaginar eso, que seríamos Arpa y Net Podcast. O Arpa y Net Podcast. Sería la forma correcta de decirlo en inglés. Sí, pero no me digas lo del acento, eso de podcast. Pero eso, te imagínate que estuviéramos eso en los 60, ¿no? Y haciendo un podcast, teníamos que estar grabando en un magnetofón. Sí, por lo menos. El magnetofón sería lo más fuerte y de industria. Los portátiles ahí en domicilios, eso poco. Claro. Entonces, con la línea telefónica que no hemos conseguido llegar al 1960. Sigue siendo el mismo par de cobres que estaba en esos años, pero no hemos conseguido conectar. Pero te imaginas eso, que con la imaginación... Bueno, te voy a decir que estás viendo una peli ahí. Joder, Código Fuente. Código Fuente en España, a 8 minutos de morir en Hispanoamérica. Bienvenido de nuevo, Capitán. ¿Dónde estoy? Está dentro del Código Fuente. ¿Qué es el Código Fuente? Es un programa informático, Capitán. El Código Fuente le permite introducirse en la identidad de otro hombre durante sus 8 últimos minutos de vida. Pues está guapa la peli. Bueno, la chica muy guapa, ¿eh? Bueno, como siempre, muy cultural. Muy cultural como siempre. Para variar. Pues sí, pues la historia me gustó eso, ¿no? Porque se crea un universo paralelo, ¿no? Por medio de software. Sí, a través de código. A través de un programa, un software, pues se consigue eso, ¿no? Crear otra realidad, otro universo paralelo que no tiene que ver con la realidad, valga la redundancia, pero sí, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer eso con internet, eso los 60, bueno, pero mira, eso seríamos eso. Arpa y Net, fíjate lo que hubiéramos cambiado. Si no hubiéramos cambiado el nombre en los años 90, pues fíjate cómo nos habíamos quedado, ¿no? Yo arpa, como tocar el arpa, y tu Net ahí. Pero espérate un momento, con ese momento aquí que tengo aquí un polvorón, un mantecado, un dulce navideño, ¿no? ¿Cómo decimos eso ahí? El sonido del papel que envuelve el polvorón. Muy bien. Que es como decir Arpanet con un pólvora. Si este fuera el podcast hecho en el 60, sin internet, cuenta que no tendríamos el wifi, no tendríamos ahí poner el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, porque mira que son choriceras de largas las claves del wifi por defecto, ¿eh? Que por aparte mejor dejar eso que cambiarlas por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero, te puedes pegar ahí cuando vas a casa de la familia en Navidad, te puedes pegar un rato ahí si no tenías ya el wifi grabado, escribiendo la clave del wifi. Entonces, eso no pasaba en los 60, no había wifi, no había internet, no había wifi. Exactamente, no salía del router la señal del wifi y no más, como diríamos en México. Y no más, no, pero sí, más polvorón, sí. Ah, lo veo. Arpanet, el comienzo de internet. Ahora bueno, perdón. Déjame ver también, a ver, Arpanet. En ese día igual, claro. Me gustaría ser distinto con Arpa. Ya tengo la clave. Uy, que se me acaba de ir aquí. La grabadora medio kilo por bronco. Por lo menos. Mira, si digo que Arpanet se creó con 4 nodos, que son los puntos de espacio de conexiones, ¿no? Entre las máquinas. O sea, que son Estados Unidos, la Wikipedia, como dice nuestro hermano Valterio de Bonus Track. Está totalmente casi un podcast, casi un programa de radio. Efectivo, Wonder. Que tenemos a los 4 nodos que se crearon. En las universidades de Estados Unidos, con algunos estudios de investigación y todo eso. Wikipedia lo tenemos, ponemos ARPANET en la Wikipedia y tenemos la info mejor, pero no somos serios. Pero al final sí nos damos cuenta que la verdadera internet de los 60, los nodos para mí eran John Lennon y Paul McCartney, de los Beatles. Y después ya el nodo que se añadió, por supuesto, de George Harrison y Ringo Starr. Exactamente, los Beatles son el internet de los 60. Eso está claro, porque... y que tiene que seguir perdurando. Y por eso estamos uniendo internet y los Beatles. Porque eso, ya digo, que la verdad que no te da juegos hoy. Bueno, es que esas reuniones en las casas de John, de Paul, ensayando allí, preparando las canciones, creando su red humana, la red humana de los Beatles, no la red social, aunque después acabaran en parte como una red social. Pero precisamente como se va a titular este podcast, es un poco con todo el cariño, una parte de red social que se convirtieron los Beatles, lo digo con todo el cariño. Por el tema del Let It Be, el déjalo estar, déjalo ser, vendría a entenderse, con tosido incluido. Es que estamos en los 60, y son estas cosas que tienen. Pues con eso tendríamos eso, llegaríamos a ARPANET, Let It Be. Pues déjalo estar, ¿y por qué no déjalo estar ARPANET? Pues aquí estamos. El podcast ARPANET. ARPANET, el podcast en los 60. Ahí, si hubiéramos sido nosotros en los 60. Ay, mi cabeza, hubiéramos dicho los 60, bueno, eso hubiera sido los... lo habíamos petado, ¿no? Sí, eso lo habíamos petado a los 60. Lo digo con la radio, con la tele, con los periódicos y con el podcast, pero he tenido que grabar en un magnetofón y por la calle con la cinta de bobina del magnetofón repartiéndola por ahí. Quedamos por uno por ahí. Espera que nos terminamos el polvorón. Esto es, sigue siendo el internet con los Beatles. El internet con The Beatles. Yeah. Let it be, let it be, let it be, let it be. Seguí tu consejo. Era un gran consejo. YouTube VK Goesville. Internet Podcast. YouTube WH2 Music. Thank you. The Beatles Wikipedia. Intranet Podcast. La creencia de que Arpanet se construyó para sobrevivir a ataques nucleares sigue siendo muy popular. Sin embargo, algunos creen que este no fue el motivo. Si bien es cierto que ARPANET fue diseñada para sobrevivir a fallos en la red, argumentan que la verdadera razón para ello era que los nodos de conmutación eran poco fiables. A raíz de un estudio de Rand se extendió el falso rumor de que ARPANET fue diseñada para resistir un ataque nuclear. Esto nunca fue cierto, solamente un estudio de Rand no relacionado con ARPANET consideraba la guerra nuclear en la transmisión segura de comunicación con este voz. Wi-Fi in the sky with diamond. Wi-Fi in the sky with diamond. Wi-Fi in the sky with diamond. Sin embargo, trabajos posteriores enfatizaron la robustez y capacidad de supervivencia de grandes porciones de la red de subyacente. Wi-Fi in the sky with diamond. Wi-Fi in the sky with diamond. Wi-Fi in the sky with diamond. Wi-Fi in the sky with diamond. Wi-Fi in the sky with diamond. YouTube Benoit TAP. Wikipedia. YouTube Jennifer Ann. Take you away, climbing the back. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Interinet Podcast. Hola, Roseta Telefónica. Soy Inter. Hola, Roseta Telefónica. Soy Net. Somos del podcast Interinet. Estamos grabando a una Roseta Telefónica. Buscando conectar con el pasado. Con la línea telefónica. ¿Tú hablas? Lo que sí tiene... Lo que sí tiene es polvo. Lo que sí tiene es mierda. Ese es polvo de internet. Dios. Aquí el Fran Trujillo del podcast no ha limpiado, ¿eh? Che, ese no limpia ni más. Ni la conciencia. Ay, mi cabeza. Habrá que mandar una foto por el Insta de ahí. ¿Cómo conectamos con 1960? Que lo que hemos... Bueno, eso ha descubierto de Inter son los Beatles. Ay, mi cabeza. Recuerda que el teléfono es de teledistancia y fono-sonido, ¿eh? Y bueno, vamos a ver aquí. Si hablas ahí, es un par de cobre lo que tiene dentro de hilos. Para emisión y recepción. Con un conector RJ11. Dos hilos. Y se podría hacer teletransporte. ¿Cómo hablas ahí? Te puedes teletransportar al pasado 1960. ¿Hola? Parece que no habla ahí. Pues aquí tendremos versión audio y vídeo de esto, ¿no? Porque es increíble eso. Intentamos viajar en el tiempo por la línea telefónica. Porque eso ya estaba, el conectar con nuestra familia en 1960 para confirmar que sí existió Internet. Que el Internet del presente y el futuro está ahí. Y como el mensaje de WhatsApp que nos ha entrado, esto así es natural. Exactamente, ¿eh? Pero con cariño, que eso siempre es importante. Tenemos que llegar hasta el PANET. Ay, mi gosh. Si es que si no hay internet, sin internet no hay podcast. Oye, pues la Roseta no habla, ¿eh? Claro que va y recibe la comunicación, pero no habla. Es lo que tiene. Pero gracias, Roseta. Gracias, Roseta. Internet. Podcast. YouTube 0, Adrián Bli 0. radio. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. The Beatles Wikipedia. 1960. Surge el movimiento hippie. Todo por el love. U2, avión espía de los Estados Unidos, es abatido en la Unión Soviética. 1961. La Unión Soviética inicia la carrera espacial enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Construcción del muro de Berlín. 1962. Guerra nuclear. La Guerra Fría. Nelson Mandela encarcelado. Marilyn Monroe fallece. El primer enlace transatlántico por satélite del Testar 1. Historia de Internet. ...1958... Se organiza en Estados Unidos la Agencia Gubernamental de Investigación ARPA, creada en respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de Rusia. 1961. Se envía uno de los primeros correos electrónicos del mundo. Sucede en el MIT, mediante un computador IBM 7094. 1963. Nace la conmutación de paquetes, una tecnología básica para el crecimiento de la interconexión entre computadoras, creada por Len Kleinrock. 1969. El Departamento de Defensa de Estados Unidos inicia el sistema ARPANET, la primera red científica y académica del mundo. El embrión de Internet. YouTube Simon Film. Probando 1, 2, 3, 4. Probando 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué decimos probando 1, 2, 3, 4? Porque no sabemos ni lo que estamos haciendo. Este podcast cada vez tiene menos sentido. Y menos sentido tiene este podcast. Es una mala rima esa, ¿eh? Bueno, Inter, es lo que tenemos. Oye, y así nos va. Así nos va. Y claro, si habla más bajito, la onda marca menos. Es lo que tiene no hablar con el volumen que se debe. Pues estamos ahí. Que nos queremos ir al 1960, donde todavía no existía el Internet. Sí, el Internet. Le decimos cariñosamente, el Internet, ¿eh? 1960. Pero sí estamos descubriendo a los Beatles. The Beatles, el Internet de los 60. YouTube David Herbert. The Beatles Wikipedia. Intranet Podcast. Net. Dime, Inter. ¿Y si todo esto de Internet fuera una gran mentira? De los gringos, como decimos en nuestro México. Bueno, todo podría ser, pero... He estado viendo ahí, repasando los expedientes X, que pusimos el corte ahí, de cuando al final los extraterrestres no existían. Y si todo esto es pura invención de ellos. Ahí como si fuera Matrix, que estamos ahí como gilipollas conectados a los dispositivos y realmente Internet no existe. Sí, algo así, ¿no? O sea, que tengo una duda razonable que me persigue en todo el cuerpo y me pican y no me puedo rascar. Pues, de dudas habría que ir entonces a 1960 y confirmar realmente que sí existe Internet, que sí se creó en el nombre de la guerra, pero que después se usó para lo civil. Ay, mi cabeza. Hay que conseguir ir a 1960 y confirmar, encontrar a través de la familia nuestra en esos años. Fíjame, los 60, lo que sí existió fueron los Beatles, The Beatles. ¿The Beatles? ¿Qué es una red social? Inter, The Beatles... Es la música. Estamos poniendo en el podcast. Los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Internet. 1960. No existía internet. Sin internet, como sin wifi. ¡Ay, mi cabeza! Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas funcionen como una red lógica de alcance mundial. Durante el final de los años 60, Herbert Marshall McLuhan acuñó el término aldea global para describir la interconexión humana a escala mundial generada por los medios electrónicos de comunicación. Esta fue quizás una de las primeras premoniciones de lo que más tarde sería Internet. Historia de Internet. YouTube Simon Film. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. The Beatles Wikipedia. Don't let me down. The Beatles Wikipedia. Internet, ¿verdad o mentira? ¿Sabe cuándo se realizó el primer vuelo supersónico? En el 47. Los aviones experimentales se convirtieron en avistamientos de ovnis. Cuando se empezó a hablar de abducciones, nos pareció demasiado perfecto. Habíamos estado a punto de caer en Corea por un ambicioso tropiezo. Los chinos y los soviéticos lo sabían. La ONU nos criticó severamente. La guerra bacteriológica. Nos acusaron de utilizarla en Corea. Entonces todavía estaba en pañales. No hay comparación con lo que tenemos ahora. Las armas biológicas empleadas en la guerra del Golfo difícilmente se podían detectar. Se crearon en este edificio. ¿Y los informes de abducciones? ¿Está diciendo que son mentira? Mentira exactamente no. Ciudadanos secuestrados usados como conejillos de indias. Un proyecto militar clasificado alto secreto que todavía continúa en marcha. ¿Ha oído que recientemente el ejército y la CIA han negado la historia de Roswell? ¿Y cuál ha sido el efecto? Que esa creencia ahora se ha extendido más. El apetito de los norteamericanos por revelaciones falsas. Pero yo he visto extraterrestres. He sido testigo. Ha visto lo que ellos querían que viera. Mira, que soy yo. Estoy enredado y nada, después del día 24 voy a estar enredado. Y todos los trajines esos para allá y para acá, digo. A tomar por culo. Digo, los voy felicitando poco a poco y ya está, y fuera. Y ese día ya estoy desquitado y eso. Para decirte eso, que feliz noche buena y feliz Navidad y eso. Y todo lo que hay y tal. Que paso de vídeos y de esas mierdas y de tal. Vale, que ya está. Bueno, uno menos. Stormy Monday's Instrumental. Internet Podcast. Internet 1960. John Lennon Wikipedia. YouTube Ryan FTNI.